Por darnos unos minutos de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Mari Compuché, Mari Compugonó, y como es fachiante tatí, como es Norgulán, como es un buen tatí. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar de vuelta a través de estos micrófonos. Soy Juan Antieco, como bien dijiste, de la comunidad mapuche de Costa Lepá, en el departamento Custamen, en la provincia del Chubut. Venía escuchando atentamente la presentación y valoro y rescato lo que has dicho, que al margen de que el movimiento de Ni Una Menos en el país y a nivel internacional ha generado grandes cambios, todavía, como bien dijiste, no nos consideramos un sector como mujeres indígenas, sino nos consideramos parte de las 36 naciones originarias preexistentes a este estado, que si por ahí en este día en particular vemos las diferentes actividades, las diferentes publicidades, los diferentes flyers que han hecho a nivel país, y no vas a encontrar por ahí en las grupas, en las organizaciones que se refieran a Ni Una Menos con perspectiva indígena, ¿no? Y eso es parte de la lucha y es parte de lo que nosotros venimos sosteniendo siempre, de que siempre quedamos excluidas. Y no solo hablo por el lado que me toca, que son las mujeres indígenas de las 36 naciones, ocurre lo mismo también con las hermanas afrodescendientes, ocurre lo mismo con las hermanas negras, con las hermanas racializadas. Y entonces somos un montón que todavía estamos fuera. Yo creo que todavía queda mucho por caminar, mucho por andar, mucho por construir con nosotras, ¿no? No construir desde por ahí un nombramiento así fugaz y nada más, sino que la construcción se da desde la participación propia. Claro, abriendo canales para que esas voces sean escuchadas, Juana, pero además también llevando el apunte a lo que diga cada una de esas voces que aporta en la complejidad de nuestra sociedad, de una matriz multicultural, aporta lo que verdaderamente debe escuchar el Estado para poder pensar y diseñar políticas públicas que se pongan a defender los derechos que se ha conquistado y otros que deberán venir. Pero, Juana, vos sos parte también del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Están marchando, como vos decís, porque eso es lo que hace falta, moverse, y vemos un movimiento impresionante detrás de la consigna basta de terricidio y basta de chineo, Juana. Sí, es así. Yo en esta actividad en particular no estuve participando, sí participaron mis hermanas de acá del sur, porque estuve muy complicada y a veces hay necesidad de parar un poco, porque el cuerpo mismo lo demanda, ¿no? Y la particularidad de esta caminata que confluyó en Buenos Aires con el eslogan de basta de terricidio, se da básicamente por los atropellos sistemáticos hacia los territorios, hacia las comunidades donde están las mujeres indígenas, donde ocurren violaciones, donde ocurre sometimiento, donde también está presente, sobre todo en el norte, lo que es el chineo, donde las políticas públicas de este estado no llegan. Y entonces ya hemos generado otras acciones, como lo fue la toma pacífica del Ministerio del Interior en el 2019. Y ahora, teniendo en cuenta los graves hechos que ocurrieron acá en el sur con el tema de los incendios intencionales sobre bosques y territorios de comunidades indígenas, se acordó llevar adelante esta caminata que confluyó en Buenos Aires, que obtuvo una repercusión impresionante en los medios, en los lugares donde se fue pasando. Llegaron así en medio del aislamiento social y se logró que haya mínimamente la atención de los ministerios más importantes que regulan por ahí las políticas públicas en el país, ¿no? Hay un nuevo compromiso de una reunión allá por el mes de junio, donde se fue concretamente a presentar un pedido del que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la cuestión básica que engloba el terricidio, que ha nacido desde el mismo movimiento de mujeres indígenas, consideramos que el terricidio lo que hace es asesinar, masacrar, violentar todas las formas de vida. Y esas formas de vida incluyen nuestras propias formas de vida, nuestras formas diferentes de vivir y de habitar el mundo, y también tiene que ver con el genocidio, con el etnocidio, con los feminicidios y con todo eso, ¿no? Y la verdad que yo no sé si por ahí los funcionarios van a estar a la altura del pedido tan particular, ¿no? Porque acá hay intereses muy poderosos detrás de los territorios de las comunidades indígenas, básicamente. Tal cual, acá en Chubut es tremendo el arremetimiento que hay de los operadores mineros. Acá el pueblo mapuche tehuelche ha podido poner freno a la zonificación minera que ya estaba próxima a aprobarse, pese que se había presentado una iniciativa popular con más de 30.000 firmas. Entonces, el poder político está tan viciado por el poder económico, por el poder de las grandes corporaciones, que realmente hoy no podemos pensar que este Estado garantiza derechos. En ese marco no garantiza derechos, sino que lo que garantiza es la impunidad del mismo poder económico de operadores de grandes capitales que vienen de afuera. Y aprovecho esta oportunidad también en el marco de Ni Una Menos, como para contarles a ustedes que en las nacientes del río Chubut hay dos mujeres mapuches que están resistiendo al nuevo embate y a la nueva apropiación que están generando operadores con capitales de Emiratos Árabes. Una de las hermanas es Cristina Benavides, la que está ahí resistiendo, son dos mujeres mapuches que están defendiendo lo que en algunos años va a ser escaso, que es el agua, básicamente, ¿no? Después hay otra cuestión que también quiero remarcar, es el atropello, la violencia estatal paramilitar, que está también entrelazada con los grupos paramilitares y con parte de la justicia de Bariloche, la justicia racista de Bariloche, como ha sido el incendio intencional de la casa de la Machi de Tiana Coloana anoche. Ocurrió esto en la Lof Huincul Mapu. Entonces, esta, Ni Una Menos, a nosotros nos agarra a las mujeres indígenas contando a los pocos medios que nos llaman con más hechos de violencia, con más hechos racistas sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras comunidades, sobre sitios sagrados de nuestro pueblo. Les quiero recordar que la Machi de Tiana es la primer machi que se levanta en todo Puel Mapu, en todo el territorio mapuche de acá del sur. Entonces, no van a dejar nunca de hostigarla, porque recordemos que en el pasado nuestras machis fueron perseguidas, fueron torturadas y fueron muertas. ¿Por qué? Porque se le teme tanto al poder medicinal y sanador de las machis. Entonces, eso también genera a veces en los grupos estos, en los terratenientes, en los oligarcas, estar violentándolas todo el tiempo. Ayer nos acongojamos mucho con la noticia, pero ya hoy estamos de vuelta repensando y generando esas acciones colectivas, estoy hablando de todo el pueblo mapuche de acá, para volver a ayudarle a hacer la ruca a la machi. Sí es cierto que perdió muchas cosas, salió un comunicado que después, si quieren, se los comparto, que ha perdido mucho lahuén, mucha medicina ancestral, ¿sí? Porque ella está saliendo a ofrecer su medicina, está saliendo a curar a la gente, y eso también molesta, ¿sí? Eso también molesta a la medicina Wincca, a los operadores de la medicina Wincca. Entonces, la verdad que hoy por hoy, en vez de sentir inclusión de este día tan particular, ni una menos, nos sentimos doblemente violentada, o más violentada aún, porque cuando estamos hablando que nos han violentado el lugar donde vive nuestra machi, donde está su regüe, y es un atentado contra todo el pueblo mapuche, porque ahí es donde se desarrolla nuestra espiritualidad, básicamente. Entonces, esas cosas que por ahí, para la cultura occidental, fueron catalogadas siempre desde la filosofía de la Iglesia Católica como creencias paganas, hoy nos vemos vulnerados de nuevo, porque estamos de a poco recuperando nuestra espiritualidad, porque estamos de a poco recuperando nuestra medicina ancestral de la mano de la machi vietiana. Entonces, realmente por ahí, para la gente que no sabe, para las compañeras de Ni Una Menos, que vamos a decir Ni Una Menos cuando nosotras también estemos incluidas en ese gran grito colectivo, ¿no? No nos olvidemos que los encuentros de mujeres que se hacían previo a que llegue el encuentro en el 2018 a Trelew eran tajante que eran encuentros de mujeres y no había lugar para nadie más. Y acá fuimos las mujeres mapuche que nos plantamos y dio lugar a un debate generalizado, a mucha controversia, mucho enojo por parte de un sector, uno de los sectores por ahí más conservadores del Encuentro Nacional de Mujeres, y el año pasado cuando tenía que hacerse en San Luis ya lo tomaron como Encuentro Plurinacional de Mujeres, disidencia y demás, ¿no? Entonces yo creo que realmente las cosas no solo bastan con reclamarlas, sino que se necesitan a veces en momentos precisos hacer este tipo de acción como logramos hacerla acá en el sur, y dar debate sobre ese tema. Yo vivo interpelando, tengo muchas amigas, muchas compañeras que son occidentales, y las vivo interpelando en relación a esto, ¿no? Pero realmente a veces tanto el atravesamiento colonial, es tanto el atravesamiento racista, es tanto el atravesamiento patriarcal, que hay que desconstruir por ahí en muchas compañeras eso. Y el día que esas compañeras terminen por ahí y dejen de lado todos estos atravesamientos, por ahí sí vamos a poder caminar todas juntas, ¿no? Juntas, diversas, empoderadas y luchando por mejores políticas públicas, por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones en el momento que vamos a parir, por mejores condiciones para maternar, y en fin, un sinfín de derechos que tenemos, pero como la construcción de la sociedad siempre fue patriarcal, entonces nosotros tenemos que luchar por esos derechos, que a nosotros como mujeres mapuche también hoy lo tenemos que hacer, porque nosotros somos sobrevivientes de un genocidio, y ese atravesamiento patriarcal también llegó a nuestro pueblo, también llegó a las comunidades, también se instaló como una forma de dominar. Entonces nosotros también tenemos esa lucha hacia el interior de nuestras comunidades. Esa interpelación también se la hacemos a nuestros hombres, porque realmente el atravesamiento ese también llegó a nuestros hombres, y también siempre se ejecutan cosas desde el poder machista, desde el poder del patriarcado. Lo que las vuelve doblemente sobrevivientes, Juana. Es un gusto, Juana, tenerte en la siesta que nos fue. Fuiste muy clara y conmovedor lo que dijiste, todo, ¿eh? Así que, bueno, fue una mejor idea incluirte en la conmemoración de este 3 de junio, que no es para conmemorarlo, sino para seguir en marcha. Juana, te estamos muy agradecidos. Sos fundamental para la jornada de hoy, ¿eh? Tu visión, tu voz y tu palabra, bueno, consiguió al final un lugarcito, y lo vamos a repetir, Juana. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un abrazo desde Radio Sur.